La cucharilla, una hora para tomar con el café. Poderse operar lo que tira más que dos carretas. Estaba complejada desde la pubertad, en la pandi le llamaban la planeta. Y aunque a mí me gustaran así, en aras de verla feliz para San Valentín, me lucí. Le regalé la operación, medio kilo cada teta, total casi un millón de las antiguas pesetas. Con la agravante que le da mi acción más mérito, como buen currante tuve que pedir un crédito. Pero así fue como mi mari cambió de sonrisa y de talla de sostén. Pasó de 0 a 100 más deprisa que un Ferrari. También aumentó su vida social, tanto que en un mes y sin motivo de queja me viene con un tenemos que hablar. Me sienta en el sofá y me suelta que me deja, que necesita soledad para que su mente se equilibre, que me quiere pero no está enamorada, que se va, que prefiere ser libre. Mentira, que a la semana me entero que está viviendo en Tetuán con un tal Casio. Mira, qué casualidad, el monitor de su gimnasio. Cornudo y apaleado, me vi sin ella y sin saber dónde poner los brazos, con cara de portero goleado. Aún me faltaban por pagar 22 plazos. La llamé y le dije, no hay derecho, esto no es justo, tiene delito y a los pechos me remito. Señorita, que yo estoy pagando el busto con el que otro pasa gusto. Y me replica, Santa Rita, Santa Rita. Es una mala mujer, lo sé desde que no está a mi lado. Es una mala mujer y un hombre despechado. Buenos días, hoy sí ya por fin hay la cucharilla, número, programa número 76, hoy 26 de mayo, retomamos la rutina después de la resaca del 10 de B, y este que acabáis de escuchar precisamente era Ricky López en su espectáculo Buen Rollitina, que fue uno de los primeros en presentarse durante el festival de los 10 días de cultura de aquí de Burjasot. Bueno, Franco Battiato, Chambao, El Cigala, bueno, y me llaman a primera hora, espera. Bueno, por lo que estaba comentando eso, Franco Battiato, que trajo aquí los años 80 de nuevo a la Casa de la Cultura, en un auditorio de la Casa de Cultura repleto de gente por verle. También estuvo Chambao, que también hizo un pedazo de concierto de 2 horas y cuarto, que ya nos pesaban los pies de tanto bailar. El Cigala, Calamaro, desgraciadamente por culpa de la lluvia, a pesar de que se aplazó el concierto a este pasado viernes, se tuvo que volver a suspender por la lluvia, porque la tromba que nos cayó no tenía nombre. Así que nada, según tengo entendido, las entradas se pueden canjear o por otras entradas dentro de los restantes conciertos que hay en España. De todas formas, podéis entrar en la página web de la productora que lleva la gira en España, que es lasttourinternational.com, y ahí os darán toda la información. Y nada, también Seu George, que estuvo... protagonizó una pequeña conferencia sobre el mundo de Brasil actual, centrado en las favelas de Río de Janeiro, la cultura y cuál es la situación allí. Una pregunta muy interesante que hicieron durante la conferencia, que me pareció bastante acertada, era el papel de la mujer dentro de la favela. Y bueno, a esto contestó que viven prácticamente la misma situación machista que se puede dar en cualquier otro lugar, ¿no? En el que es la que se dedica a cuidar a los hijos, hacer la comida y poco más, ¿no? Pero aparte también tienen que trabajar para sacarse el dinero y sacar a la familia adelante. Y antes de que se me olvide, lacucharillaradio@gmail.com, enviáis los mails porque no nos llegan, nadie nos envía, nadie se acuerda de nosotros. lacucharilla.blogspot.com, y si queréis llamar en directo, como ahora una persona que acaba de llamar, pero que nada quería, sobre el programa, el 96-363-3702. Y al día siguiente, pues Seu George también ofreció un concierto para presentar su disco América Brasil o Disco, que la verdad es que está muy bien. Yo tuve la oportunidad de estar en el concierto y me gustó muchísimo. La verdad es que una música así alternativa y, bueno, pues dentro de la música brasileña está muy bien. Mikel Gil también es uno de los que tuve la oportunidad de ver. La verdad es que nunca había escuchado nada sobre él, pero bueno, música valenciana de cantautor. Presentó el disco, creo que es del 2006, no sé, no ha sacado otro desde entonces, creo que es Eixos, que hace referencia a ellos o también a los ejes, ¿no?, de que mueven la vida y que centran las experiencias de las personas. Bolras también trajo el humor mímico con su espectáculo Canguelis. Trata sobre una compañía que intenta solucionar la vida de las personas evitando sus fobias, ¿no? Cómo curarles de sus fobias. La verdad es que estuvo muy, muy, muy gracioso. Además, jugaban con el público también. Hicieron una puesta en escena muy particular. No recuerdo si lo he visto eso en otras ocasiones, pero aparecieron entre el público en vez de aparecer arriba en el escenario. Y entonces aparecían entre el público jugando con ellos como si intentasen estimular y potenciar el relax del público, aunque bueno, poco lo consiguieron porque las risas y los sustos que daban, pues la verdad es que no favorecían eso. La Fura dels Baus fue el grupo catalán el que abrió el Festival d'EDB, que se aplazó del jueves al viernes por la maldita lluvia otra vez, con su espectáculo Imperium, que la verdad a mí me impresionó mucho. Me han dicho que no es de los mejores, incluso pues se ve que incluso se podría decir que es el peor. A mí la verdad es que me impactó porque nunca los había visto. Y bueno, juega mucho con la violencia, todo lo dramático, y es muy simbólico. La verdad es que te quedas un poco de, bueno, el hilo argumental parecía que iba por un lado y luego acaba de otra manera, y entonces te descolocan un poquito. Y también el hecho de que tienen también, por lo grotesco, lo banal, el sexo sobre todo, que ya se pudo comprobar en la última obra que presentaron, que era XXX, en las que habían prácticamente escenas explícitas de sexo. En esta no hay sexo, pero sí que, bueno, pues hay un momento en el que se desnudan y tal, y bueno, choca bastante, pero bueno. Y lo que me gustó mucho es que el público forma parte de la acción como si fuese un protagonista más, que lo vive todo desde dentro, ¿no? Realmente el público está en medio de la sala, donde hay unas estructuras móviles donde hacen los papeles, ¿no? Donde interpretan y, sí, donde desarrollan toda la acción. pero el público está en medio y esas estructuras se van moviendo y digamos que el público no siempre está en la misma zona, sino que tiene que ir rotando y moviéndose de lado, de tal manera que prácticamente puedes verlo todo, aunque claro, con la masificación del público en el medio del pabellón, pues claro, era complicado, ¿no? Pero la verdad es que yo lo disfruté bastante y es una obra que recomendaría, no sé yo si será de las mejores, pero bueno, al menos para verlo una vez en la vida no está mal. De hecho, el viernes pasado también estuvieron en la feria de muestras con un espectáculo para una promoción de una bebida, pero había que ir por invitación, no pude ir, pero bueno, si alguien lo ha visto, que avise. ¿Qué más pudimos ver en el 10B? Pues la exposición de Guillermo del Toro, que la verdad es que estuvo muy chula porque, aparte de los dibujos y fotografías de los equipos, de maquillaje y de efectos especiales, y también durante el rodaje de la el laberinto del fauno, también habían documentos muy interesantes como las libretas de viajes, en las que iba apuntando todas aquellas ideas que se le ocurrían para elaborar los personajes y la historia fantástica de la película. Y de más teatro, pues para los más pequeños, el de Teatrino dei Piedi, una chica argentina, que fue muy gracioso porque hacía teatro con los pies, utilizaba lo que eran las plantas de los pies como las caras de sus personajes, y la verdad es que impresionaba la agilidad con la que movía las piernas para interpretar las historias, ¿no? La verdad es que fue algo muy, muy original. ¿Qué más? Y Abby Collins también la vi, una chica británica que hace teatro y malabares, para nanos también y además muy graciosa. Y coincidiendo también con la cuarta edición del Festival de las Artes Escénicas, coincidió el aniversario, el décimo aniversario de la Asociación de Vecinos Lauri Volpi, a los que mando un saludo desde aquí, porque llevan 10 años reivindicando y luchando lo habido y por haber. Y ahora, bueno, de hecho, una de las últimas noticias de las que se han alegrado es que ya se ha licitado la redacción del proyecto del soterramen que permitiría pues que el metro no pasase por el núcleo urbano tal cual lo hace ahora. Ya veremos cómo lo hace, cuál es el resultado final, pero bueno, al menos parece que la cosa se está moviendo bastante. Y otro aniversario fue el 50º aniversario del Colegio Público San Juan de Ribera, que lo celebró el fin de semana pasado también, entre el viernes y el sábado, con actividades que se centraron sobre todo en la figura de Vicente Andrés Estelles, que estuvo de hecho uno de los hijos allí, y nada, estuvo el constructor, el arquitecto no, pero el empresario constructor que se encargó de levantar los cimientos de este colegio, que de hecho es el más antiguo de Burjasot. Y como anécdota, el hijo de Estelles comentó que en los últimos años de vida de su padre utilizaba el colegio a modo de reloj, ¿no? Porque cuando oía a los nanos, pues a los niños entrar en el colegio montando follón y tal, pues él se despertaba también justo a esa hora y digamos que luego cuando llegaba la hora de almorzar, pues era el parón de mediodía para almorzar y cuando volvía a sonar la sirena, pues volvía a ponerse a trabajar. Algo curioso. Aprovechando que me meto en el mundo del cotillo, saludo a mi amiga Miriam, que luego se queja de que no la saludo, y es mentira, siempre la saludo. ¿A qué viene lo del cotillo? Bueno, la semana pasada ya salió a la palestra, por fin, que Telmo Ortiz había perdido el juicio contra los medios de comunicación, en el que pedía esas medidas cautelares para que se prohibiese, al menos cautelarmente, hablar de su vida privada, a excepción de cuando participase en eventos públicos con la familia real y tal, ¿no? Y bueno, la verdad es que se ha hablado mucho del tema y la verdad es que los medios de comunicación, generalmente a los que iba dirigido prácticamente la sentencia era contra los medios aquellos que tienen programas de corazón en los que se defendían, se amparaban ante la libertad de expresión, pero digamos que es la forma, es la visión interesada, ¿no? Del asunto, de meterse en la vida privada de alguien. Y se habla mucho del artículo 20 de la Constitución, pero poco se habla del artículo 18, que es el que garantiza el derecho al honor, a la intimidad, a la personal y familiar y a la propia imagen, ¿no? Esto, el problema que plantea esto simplemente es una forma de interpretar la ley, porque evidentemente sí que hay libertad de expresión, también hay libertad de información, que es algo distinto también, tiene sus matices, y el problema se encuentra en dónde dibujar la línea que separa la libertad de expresión de la intimidad personal y familiar de una persona, ¿no? Valga la redundancia. Si no quisieran hacerlo, no lo harían, pero esto funciona así. Si no lo haces tú, va a venir otro que lo va a hacer por ti y mucho más barato. Y los medios de comunicación rentabilizan sus acciones con esta premisa, ¿no? Vamos a destrozar la vida a alguien que, bueno, sí, es dentro de lo que cabe, es un personaje público, porque al fin y al cabo es la hermana de la princesa, futura reina de España. Pero más allá de los actos sociales a los que pueda asistir acompañando a su hermana, pues su vida no interesa a nadie, no tiene interés público. Entonces lo que pedía esta sentencia, que es donde tiene su mayor error, es que en que pedía unas medidas cautelares, es decir, una censura previa. Es decir, antes de publicar nada, sea o no información publicable y que sea de interés general, se censura y hasta que se compruebe que realmente es una información que tiene interés público para que la gente lo sepa, ¿no? Entonces es prácticamente imposible llevar esto a cabo porque la censura previa no existe, a no ser que esté dictaminada por un juez, en el que, bueno, por ejemplo, el jueves, cuando se secuestró la publicación, ¿no? Porque había una imagen que atentaba contra la imagen de la Casa Real. En ese caso se secuestró después de haber sido publicada y repartida en la calle. Pero claro, el problema es decir, bueno, a los medios de comunicación no les vamos a dejar hablar y les vamos a decir, no, antes de que digas tú nada, enséñame lo que vas a publicar y entonces ya decidimos si sí o si no. Entonces, el problema de eso es que se está atentando contra la libertad de expresión. No tengo esa libertad para poder publicar lo que yo quiera, evidentemente. Siempre tiene que haber un límite, pero no era ese. El fondo era bueno, pero no la forma. Mira, ahora que lo había dicho, la libertad. Exacto, sí. Dice, el artículo 20 dice que se reconoce y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Eso es lo que se conoce como la libertad de expresión. Sin embargo, comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión y que la ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia del secreto profesional en el ejercicio de estas libertades es lo que se conoce como libertad de información, aunque los dos se engloban dentro del artículo 20, que es el de la libertad de expresión. Más información sobre esto en el diario público del viernes 16 de mayo se daba la noticia de que Telma Ortiz había perdido el juicio y que, bueno, tendrá que pagar encima las costas del juicio. Pues hay un despiece con Rafael Jorba, que es que es periodista y portavoz del Consejo del Audiovisual de Cataluña, y apela ante todo a la autorregulación profesional. Y dice, es evidente que se cometen excesos y una libertad es ilimitada, ninguna es inocua y tampoco lo es la de la expresión, puntualiza Jorba. El portavoz del CAC opina que Telma Ortiz tiene derecho, como cualquier otro ciudadano, a hacer prevalecer su intimidad y su propia imagen personal, tal y como recoge el artículo 18. Por ello, Jorba ratifica la posición de Ortiz, aunque no comprende la petición de una medida cautelar general. Puede actuar contra uno o 50 de los medios que han vulnerado sus derechos, pero no de un modo genérico, porque ante eso la justicia prioriza el derecho a la libre circulación de información. Es decir, lo que comentaba antes, ¿no? Pues que pedir una medida cautelar, pues chocaría precisamente con esa libertad de expresión, porque tiene preferencia, por así decirlo, ¿no? Y otra opinión que da este periódico, pero esta vez en contra, es de, a ver si la veo por aquí, de Mercedes Muñoz, que es una profesora de Derecho de la Universidad de Navarra, y dice que se declaró partidaria en denegar las medidas cautelares pedidas por Telma Ortiz. El motivo es que ve imposible fijar a priori los acontecimientos que pueden grabarse. Eso supondría una restricción muy grave del derecho a la información. Cualquier medida así debería ser proporcional al fin e imprescindible, afirmó. Para esta experta, la autojudicial no significa que la intimidad de la hermana de la princesa quede desamparada, tras señalar que su vida privada está limitada por su carácter público, y entiende que el auto no legitima a determinadas conductas profesionales y que solo las seguirán persiguiendo los mismos medios, ¿no? Aquí sí que apunta algo interesante, que es lo de que su vida privada está limitada por su carácter público. Esto es algo que hay que tener bastante en cuenta, porque todos tenemos derecho a nuestra intimidad, pero a los personajes públicos se les presupone que ese límite entre vida privada y lo público se ve reducido precisamente por ese carácter público. Esto, los medios serios lo toman a buenas, y los medios sensacionalistas o aquellos programas que hablan sobre el mundo del corazón, pues barren hacia su casa, y entonces se creen con todo el derecho de entrometerse en su vida privada cuando no toca. Por cierto, si estáis en Madrid o en Barcelona, que sepáis que Google Earth se está paseando por allí para hacer fotografías. Ya sabéis, lo comentamos, que la última versión de Google Earth ya se puede navegar a través del globo terráqueo a pie de calle y ver fotografías de 360 grados de todas las calles, ¿no? Pues ahora los coches de Google están por allí, en Barcelona y Madrid. Supongo que poquito a poco irán pasando por el resto de ciudades españolas, porque también, aparte de Google, pues por ejemplo aquí el Instituto Cartográfico de Valencia, de la Comunidad Valenciana, también colabora con Google para ofrecer esa información. Y a raíz de esta noticia también algo que tiene que ver con la intimidad. Dice que en las fotografías de Google a pie de calle, dice: aunque el producto tiene ya casi 2 años en Estados Unidos, no ha sido hasta su llegada a Europa cuando algunos usuarios han mostrado su preocupación por la privacidad y el derecho a la propia imagen. La Agencia Española de Protección de Datos ya llamó la atención sobre este aspecto. No obstante, Google empezó la semana pasada a difuminar las caras de quienes aparecen en las fotografías. Asimismo, habilitará un canal para los que quieran puedan solicitar la retirada de sus imágenes. El mes pasado, una pareja estadounidense se quejó a Google de que no conseguían vender su casa. Alegaban que Street View enseñaba a los posibles compradores unos alrededores poco afortunados. Hernández responde, un personaje de Google España, que aparece por la información, dice que queremos buscar el equilibrio entre la democratización que permiten estas herramientas y el respeto a la privacidad y la intimidad. Se entiende que cuando un personaje público o no, está en la calle, está en un espacio precisamente público, y ahí no hay un problema de atentar contra la intimidad, pero sí que se atenta contra la propia imagen. Es decir, que yo quiera preservar la difusión de mi imagen a través de cualquier medio de comunicación. Y otra información curiosa, que dice: alerta sobre la escasez de direcciones IP. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha presentado un informe en el que recomienda que gobiernos y empresas trabajen juntos de manera urgente para dar respuesta a la creciente demanda de direcciones IP. Con cerca del 85% de las direcciones de Internet en uso, los expertos mantienen que si esta tendencia continúa, estas podrían agotarse en 2011. Bueno, las direcciones IP son las direcciones que tiene cada ordenador individualmente en Internet, ¿no? Es el acceso numérico directo a un ordenador. La respuesta a estos problemas, según el informe, es que el protocolo de Internet versión 6 sustituye al actual, que está en su versión 4, ya que proporciona un número ilimitado de direcciones y contribuye al desarrollo de la banda ancha y a la creación de nuevos servicios. La OCDE hace hincapié en que gobiernos y empresas deben ayudar a concienciar de que el cambio a la versión 6 es una oportunidad comercial y social y no solo una carga económica. Tengo aquí los datos, dice, por ejemplo, la versión 4... soporta, yo que sé, esto no sé ni leerlo, 4.294.967 millones de direcciones de red diferentes, y es un número inadecuado para dar una dirección a cada persona del planeta, y mucho menos para cada coche, teléfono, PDA, etcétera, ¿no? Esto suponiendo el avance que pueda tener Internet. Dice, la versión 6 soporta 340 sextillones de direcciones, o sea, 3,4 multiplicado por 10 elevado a 20, 340 trillones de direcciones por cada pulgada cuadrada de la superficie de la Tierra. Una barbaridad. Entonces, claro, Dice, sí, para ordenadores sí, pero claro, cuando los coches tengan navegadores GPS que ya puedan conectar a través de internet, y bueno, que prácticamente no será raro ya, si conectan con un satélite, pues claro, si somos, ¿cuántos? 7.000 millones de personas en el mundo, pues claro, multiplicado por ordenadores y PDAs y artilugios que puedan conectarse a través de internet, es algo que la verdad es que se va a quedar corto. Y ahora información útil, un artículo que me encontré, no me acuerdo, creo que también fue en público, un artículo firmado por Miguel Ángel Criado, que me parece muy interesante a raíz de los problemas que estamos teniendo para poder intercambiar archivos personales a través de redes P2P. Dice, ¿cómo crear una red P2P para los amigos? Dice, un nuevo programa enseña a construir sistemas de intercambio de archivos. Después de 2 años y medio de trabajo altruista, un equipo de desarrolladores informáticos ha creado un programa que permite a cualquier usuario, sin necesidad de grandes conocimientos, montarse su propia red de intercambio de archivos. Aún no hay versión en español, pero invitan a su traducción. Lo han llamado Alliance y es un programa gratuito que ha sido construido con software libre. Sin embargo, su primera versión no solo funciona para sistemas con Linux, sino que también vale para Windows y ordenadores Mac. Sus creadores explican que este software aprovecha lo mejor del BitTorrent, un protocolo para programas P2P, como todos conocemos ya, supongo, y para crear una red privada a la que se puede invitar a participar a los amigos. La red es además descentralizada y esto significa que no existe un servidor central que albergue los archivos a compartir ni la información sobre los miembros. Alliance tiene otra particularidad muy útil, aprovechando algunas de las características de otros sistemas de intercambio, como por ejemplo Direct Connect, que es menos conocido y la verdad es que sí, porque no lo conozco, dice, permite crear una sala de chat y mensajería instantánea para poder comunicarse de forma segura con los asociados a la red, ya que los mensajes viajan cifrados. Otra de las preocupaciones de sus creadores ha sido la seguridad y protección de la identidad de los que participan en la red de intercambio. Para ello están ensayando con un sistema de protección SSL bastante conocido. Y bueno, yo tenía una forma bastante particular de compartir archivos, que era la más básica, era utilizar un servidor FTP. Si buscáis por internet servidor FTP, es muy sencillo montarlo. Y digamos que utiliza el sistema básico de transferencia de archivos como se hace a través del Messenger, ¿no? Que podéis pasar archivos, pues esto es mucho más sencillo. Simplemente es compartir una carpeta de tu ordenador, crear un usuario de acceso y dar ese usuario y contraseña a tus colegas para que puedan entrar y coger lo que quieran y lo que tú quieras compartir. También hay otro programa, pero creo que es de pago, pero se puede utilizar en trial durante un mes, aunque bueno, podéis bajar por ahí alguna clave y tal para poder utilizarlo siempre. Se llama Hamachi, con H al principio, Hamachi. Y lo que permite este programa es crear una red diaria local, es decir, conectar varios ordenadores, pero a través de internet. Es decir, tener una propia red interna, como si tuvieses el ordenador de tu amigo conectado al lado del tuyo, solo que a través de internet. Y es una manera también de poder compartir archivos y más allá, incluso crear partidas de área local para jugar online a los juegos que os dé la gana. Ayer vi una noticia así curiosa de, dices, tanto que avanza la tecnología y solo se nos ha ocurrido ahora, y encima a uno, no se me ha ocurrido a mí, me habría forrado, un sistema antirrobo para, por ejemplo, joyerías o establecimientos comerciales con los que evitar pues que te roben, ¿no? Y es una bomba de humo, es una máquina que genera humo en un segundo, pero que puede llenar una habitación de, no sé si eran 80, 90 metros cuadrados en tan solo 5 segundos y además con un humo muy espeso, ¿no? Con lo cual, pues, dificulta un poco el robo. Y la verdad es que es original porque, che, que no se haya ocurrido esto. También podrían poner, yo qué sé, gas mostaza o lacrimógeno, ¿no? Ya, para que todo el mundo se cayese al suelo. Y otra cosa curiosa, viendo vídeos de internet, que siempre acababan los vídeos metiendo una coletilla de Fox News en la que se hablaba de un sistema de conversión de motores para que funcionen con agua. Y al final ya, de los cansinos que son, pues me metí en la página y no sé, yo la verdad es que no soy mecánico ni experto químico, pero dicen que utilizando la batería del coche y aplicando descargas eléctricas al agua, se consigue pasar del H2O al HHO, que se ve que es otro tipo de gas o historia que hace que con una pequeña conversión que no llega a los 100 euros se puede hacer, puedes conseguir que tu coche, además de conseguir un mayor rendimiento y potencia, funcione con agua en vez de con gasoil. Y decía yo que me extrañaba que David Bravo no diese esta noticia. Dice, la FAP contra los filántropos que ofrecen subtítulos y Abey contra el streaming, porque no ponen calificación por edades. Y dice, aunque la noticia tiene una semana aproximadamente, en este caso ya tiene dos, merece la pena. Y dice, Abey dice en su página web que ha encontrado más de 150.000 irregularidades en webs que enlazan a sitios semejantes a Stage 6, cometiendo, según ellos, las siguientes irregularidades. Distribuir y exhibir títulos en su totalidad o parte, sin la pertinente calificación por edades y sin el número del expediente del ICA perceptivo. Distribuir y exhibir obras audiovisuales, en su totalidad o parte, que nunca han sido calificadas por el ICA. Difundirlas sin que los titulares de estas 12 webs de las descargas online vía streaming estén inscritos como empresas audiovisuales ante el ICA, que es el Instituto Cinematográfico. Y dice, por esta razón, las han denunciado y con fundamento en la nueva ley del cine, lo que parece indicar que considera a estas webs como exhibidores cinematográficos, lo que es, por decirlo de alguna manera, muy sorprendente. No sé cuál es vuestra opinión, pero creo evidente que esta estrategia jurídica nace por la ineficacia que hasta ahora está demostrando la vía penal y con fundamento en la infracción de derechos de propiedad intelectual. Todo parece indicar que han decidido buscar otros caminos para conseguir eliminar este tipo de páginas, aunque sigue esgrimiendo normas que pretenden proteger un bien jurídico muy distinto. Y de las páginas son, por ejemplo, DivX Online, DivX Sport, Museries, Películas 24 Horas, Quiero Ver, SeriesJunkies.com, Veocine, Veoestrenos. Y esta, por ejemplo, ya había salido antes, que era la de Tu.tv. Y dice, ¿por qué dice la ineficacia de cualquier intento por acabar con estas webs? Dice, pues muy sencillo, dice, la circular de la Fiscalía General del Estado que declara, y esto es que debería estar subrayado y escrito en los de la GAE, dice que el intercambio vía P2P no es delito, no ha gustado a la FAP. Fue por esto, por lo que encargaron, y donde ellos dicen encargaron, yo solo leer pagaron, aquí el tío la verdad es que tiene su gracia, y dice, pagaron al más prestigioso jurista especializado en propiedad intelectual, que por lo que se ve no es él, no es David Bravo, ¿no? Dice que para que diera su imparcial opinión sobre el tema, la cual sorprendentemente coincidía punto por punto con la de quien se la pidió. El dictamen del señor Berkowitz, firmado por este y por su prestigio y que tiene su mejor argumento jurídico no en lo que dice, sino en quien lo suscribe, que es la FAP, ya ha recorrido muchos despachos, dice, los de los jueces también. Por ahora ha servido de poco y las recientes resoluciones de Saremula, Índice Donkey y TV Mix pesan como una losa. Puede que sea por eso por lo que se estudien otras vías para conseguir lanzar un mensaje contundente a las personas adecuadas. Estas tres páginas web han sido los juicios que se han presentado contra ellas, las demandas, se han sobreseído porque si no hay ánimo de lucro, no hay delito. Dice, el presidente de la FAP ha mandado un email al webmaster de Wikisubtitles. Es una página web que se dedica a hacer subtítulos para las películas que se pueden descargar, se pueden compartir, perdón, a través de internet. El último párrafo revela que más que una carta es un panfleto que aprovecha la atención mediática para vociferar su reivindicación. Esta dice así. Solicitamos del gobierno y de las instituciones públicas que hagan efectiva la protección de la propiedad intelectual evitando la confusión que se ha causado con una circular de la Fiscalía General del Estado contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, así como los debates que se han generado en torno al llamado canon digital por la ambigüedad del concepto de copia privada hasta el punto de que se utiliza como justificación de la piratería. Y lo dice la ley de propiedad intelectual, que hay derecho a la copia privada, pero esto es ya... No, es que es muy ambiguo. Esto hay que cambiarlo porque no nos viene bien. La mejor manera de hacer propaganda es advertir cómo con denunciar a filántropos admirados por todos con una interpretación del ánimo de lucro definida por nadie. A sabiendas de que la amenaza es de cárcel es más efectiva que la amenaza de bancarrota, no se contentan con invocar el ilícito civil, aunque lo sugieren de pasada aprovechando ciertas manifestaciones desencaminadas de un post ya eliminado, sino que siguen esgrimiendo sin el menor atisbo de vergüenza la vía penal y todo pese a que los jueces y fiscales la niegan con la cabeza una vez sí y otra también. Lo del ilícito civil se refiere a que la Fiscalía General del Estado no actúa de oficio, es decir, es la responsabilidad civil que se le presupone a una persona que ha cometido un daño a otra, ¿no? Por ejemplo, una conversación económica que se puede cuantificar en el daño que ha provocado, pero la fiscalía no tiene nada que ver. Otro caso es la vía penal, que es que sea un delito realmente y que la fiscalía actúe de oficio, porque sí, porque es un delito en ese caso, ¿no? Por ejemplo, un delito de violencia doméstica requiere necesariamente la actuación de la fiscalía porque es un delito penal. Y en este caso, con solo que haya indicios, sí que actúa. Pero en el ilícito civil no, porque es precisamente eso, civil. Una contienda entre dos partes que se puede arreglar mediante un acuerdo, por así decirlo. Dice, no importa, por todos los fortachones he sabido que para inyectar miedo basta con levantar la mano y es que la porra no llega tan lejos como el miedo a la porra. Una vez que se encienden las alarmas y capta la atención, lanzan el mensaje al verdadero destinatario, el presidente del gobierno, al que piden las medidas legales necesarias para acabar con esta lacra que nos afecta a todos. Y cuando dicen a todos, quieren decir a todos ellos. Poco importa que el papel que usan para lanzar sus proclamas sea la piel de una cabeza de turco, todo vale. En esta lucha que enfrenta a un modelo de negocio contra lo que se le ponga por delante, los cadáveres que quedan por el camino y los que les lloran, importan tanto como la protección de la cultura a los que mercadean con ella. Un pequeñito descanso. Ya estoy así, que no puedo más. No me he tomado el café y estoy apagado. Por cierto, que no ha venido Vicente, pero no porque no quiere, sino porque no puede, ¿eh? Porque está trabajando ahí como un campeón. Os dejamos con número 7. Creo que es de Kike González. La tenía aquí preparada, pero no me acuerdo ya si era de él o no. Hasta ahora. Esta vez entrégate, pero hazlo de verdad. Cuando pares de correr, te podremos identificar. No te va a doler. No te va a doler más que otras veces, pero ese es el precio que debes pagar por probarlo. Número 7, piensas mientras miras las fotos del restaurante. En la ciudad salvaje, la coartada de un tipo legal. Nada para ti, nada para mí. Como otras veces, te quedaste quieto, sin pulso, sin rumbo, varado. Número 7, y esta vez no quieres llegar hasta el final. Blanca Salvatierra titula en el diario público: Hacker, la comunidad se rebela contra aquellos que identifican este término con la figura del ciberdelincuente. Miles de ellos se han unido en una red social. No sé si me va a dar tiempo a leerla toda, pero bueno, la continuaré la semana que viene, porque la verdad es que es bastante interesante. Además aporta datos sobre este mundillo tan perjudicado, tan perseguido, cuando la visión que se tiene no es toda la realidad, ¿no? Dice, solo los más familiarizados con la informática distinguen entre hackers y crackers. Mientras que los primeros son expertos en seguridad, son los segundos los que, siéndolo también, utilizan sus conocimientos para realizar actividades tipificadas como delito. El pasado sábado, la red se despertaba con el anuncio de la detención de un grupo de jóvenes que ostentaba el quinto puesto en el ranking mundial de hackers, según la nota original que envió la policía a los medios. No lo dice más tarde, pero uno de ellos tenía 16 años, o sea, es brutal. En la noticia, que coincidían con la celebración del Día de Internet, se empleaba para hablar de hacker, lo que fue considerado en algunas comunidades como un insulto directo a todos los apasionados de los sistemas informáticos, ya que los etiquetaba como delincuentes. De hecho, la página web de la Brigada de Investigación Tecnológica, la unidad del Cuerpo Nacional de Policía, destinada a localizar y frenar las formas de delincuencia que han surgido a partir de la mala utilización de las nuevas tecnologías, establece el hacking como una de las actividades contra las que luchan, sin tener en cuenta que los actos delictivos son fruto del cracking. La Policía Nacional considera el hacking como actividad delictiva. Este es el resumen, ¿no? Dice, parece una simple cuestión lingüística, pero a los hackers no les gusta ser etiquetados de delincuentes. Antonio Ropero, directivo de la consultora especializada en seguridad ISPASEC, considera que la palabra hacker se ha desvirtuado. Debería equivaler a experto en tecnología que le saca el máximo provecho, ¿no? Ese es etimológicamente el significado real de hacker. Ropero mantiene que los hackers buscan y encuentran problemas de seguridad en páginas de internet, programas y redes, pero insiste en que un hackeo ético detecta los riesgos y se los comunica al administrador correspondiente para que los solucione. Ahora se tiende a hablar de expertos en seguridad porque, dependiendo de quién recibe la información, puede dar lugar a malinterpretaciones. Apunta. Por otro lado, son muchas las empresas que contratan servicios de hacking ético a modo de auditoría para revisar sus sistemas, ¿no? Es decir, ha salido muchas veces en televisión que a un hacker lo han detenido, pero le piden ayuda luego para que detecte fallos de seguridad en sus empresas. En la película 23, tal cual, con número, que trata la historia de uno de los mejores hackers que hubo al principio de la historia alemana, resulta que va a una convención y explica cómo hackear, creo que era la web de correos, ¿no? Dice, pero da la explicación, dice, no, yo lo hago para luego avisarles de que ahí hay una puerta trasera por la que puedo entrar, para que ellos corrijan el error, ¿no? Esa es la función del hacker. Dice, un grupo de hackers se ha unido recientemente para crear una comunidad virtual en la que promover el hackeo ético. La red llamada House of Hackers pretende fomentar la colaboración entre expertos informáticos y ya han conseguido más de 3.000 miembros. El director de marketing para empresas de Symantec Iberia, compañía especializada en seguridad informática, Luis Fuertes, destaca la importancia de distinguir entre hackers y crackers. Se habla de hackers para describir a una persona que destaca en su ámbito de actuación y de manera sobresaliente, pero se les ha encasillado como los malos de la película. Y prosigue, generalmente hablamos de hackers éticos, que son aquellas personas que ayudan a descubrir vulnerabilidades en los sistemas informáticos y que no tienen un fin económico de robo de información o daños a la imagen. Para Fuertes, el fin último de los hackers éticos es que la empresa sea más segura. Consciente de la asociación errónea que se realiza con frecuencia entre hacker y el hecho delictivo, el creador de la comunidad House of Hackers, Peto de Petok, puntualiza en su blog las bases de su red social: no promovemos actividades criminales. El autor también deja clara la filosofía de la comunidad: ha sido diseñada para permitir a sus miembros intercambiar ideas, comunicarse, formar grupos y participar en mercado de contratación. House of Hackers trata de abrir un camino entre expertos y empresas para que los primeros puedan acceder a nuevas oportunidades profesionales y los segundos tengan un lugar en el que colgar sus ofertas de trabajo. Desde Symantec, Fuertes expresa su apoyo a este tipo de comunidades, ya que el conocimiento viene de compartir la información fiable. Y añade, siempre es positivo abrir nuevos caminos y oportunidades. Los expertos apuestan por la creación de este tipo de comunidades, que con la agrupación de especialistas y consultores también contribuyen a desmitificar definiciones peyorativas. Dice Lord Epsilon, que es una página web sobre hacker, el mundo del hackeo y tal, dice que la palabra hacker contiene un movimiento social, una filosofía y una ética subyacente que pocos conocen, ¿no? Esto para conocer un poquito más la cultura que rodea a este ámbito. Dice, la cultura hacker propone realizar cambios, modificar las actitudes del público masivo hacia las nuevas tecnologías. y transmitir un mensaje claro. La información y el conocimiento es poder para quien sepa controlarlo. Es decir, si las personas no quieren aprender sobre la tecnología, será el Estado y los poderes corporativos lo que la controlen. Un hacker es un revolucionario porque aporta un deseo intelectual claro, la búsqueda de conocimiento y de una ética basada en la libertad de información y la pasión creativa. La semana que viene continuaré con lo que me queda porque es que está muy bien, además habla de películas que tienen relación, como esta de 23, y un caso muy reciente que es el de Steve Wozniak. No, perdón, ¿qué digo yo? Wozniak, ese es el de Mac. Kevin Mitnick, está considerado como el mejor hacker de la historia actual, que de hecho, bueno, estuvo perseguido por el FBI, por mil historias, y al final dieron con él, y bueno, se ve que el proceso del juicio fue muy largo, le detuvieron durante demasiado tiempo y bueno, ahora es consultor de seguridad en una empresa bastante importante. Y bueno, todo lo que rodea a su trabajo, ¿no? Todo lo que consiguió hacer sin obtener un beneficio personal, ni económico, ni nada con esa información. Simplemente el gusto por saber qué se podía hacer. Bueno, chiquets, nos vemos y nos oímos la semana que viene. Ya en el programa 77, de aquí a una semana, os debo recordar la dirección de correo electrónico, lacucharillaradio@gmail.com, y el blog, donde pondré yo alguna cosilla sobre el programa de hoy, es lacucharilla.blogspot.com. Pues nada, con esto y con Quique González nos vamos hasta la semana que viene. Os dejamos con Trabajan en Escenas de Acción. ¡Chao! Solo llamas para saber cómo estoy y tal vez estaría mejor si no.